Imagen Integral con Gisela Méndez. Hola, Gisela Méndez. Hola, Salvador, Carla, Daniel. Hola. Y a ti que me escuchas, un gran abrazo. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Hoy vamos a hablar de tendencias, qué usar, qué se va a llevar para la próxima temporada otoño-invierno. Y empezamos con el pre-fall, que es en agosto. ¿El what? El pre-fall. Ah, bueno. Adelante con el pre-fall. Esto es, en agosto, es que la temporada va llegando agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya en diciembre ya no llega nada de temporada, por eso le llaman en agosto el pre-fall, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, para que no se vuelvan locos, vamos a empezar con los hombres. La parte superior, vámonos. Van a haber muchos blazers con muchos detalles. Todo lo que es este, regresan los trajes cruzados. Todo el trench coat también viene. ¿Para los hombres? Sí. Y viene, como te decía, el blazer con detalles y cruzados. Viene el blazer de pana, por favor. Este es un súper básico para esta temporada. Y además vienen las capas para los chavos. O sea, las capas, así capas, así de... ¿De Sherlock circulito. Holmes? Sí, vienen las capas. Ah, las capas. Pensé que para el corte de pelos. Ah, no, ahorita hablamos de cabello, pero de prendas vienen las capas para los chavos. Se ven increíbles. ¿De verdad? Sí. Y en la Ciudad de México se van a ver... Ay, la lluvia. Sí, se van a ver súper bien. Sobre todo si son altos. Todo lo que es abrigos muy largos, más de unos 70, es lo ideal para ustedes. ¿Qué más vienen? Vienen suéteres divertidos, vienen chamarras, y sobre todo las chamarras vienen a sustituir lo que es el abrigo. Esta temporada, tanto hombres como mujeres, ya no vamos a usar tanto el abrigo, sino va a ser las chamarras. Ese es como un must que debes de tener, ¿no? Y además, ¿qué cree que vienen? Vienen las corbatas de moño. Vienen las pajaritas. Ya pasamos por ahí. Sí, mucho. Bueno, pues esta temporada vienen mucho. Pues la desempolvas. Claro, claro, te vas a ver súper bien. En la parte inferior para los chicos igualmente vienen los pantalones de lana. Y vámonos con las chicas en la parte superior. Bueno, el objetivo es realzar la figura de las chavas. Entonces, viene mucho lo que son blusas con olanes, toda la inspiración victoriana, cuellos redondos, blusas de fibras sintéticas, precisamente como viene el invierno, bueno, para que se sientan... calientitas, ¿no? Las telas vienen, las lanas, los borregos, cabra, lana virgen, y precisamente las lanas, bueno, para que no se arruguen, entonces vienen en estos procesos. Los tejidos vienen muchísimos, o sea, también lo que son grecas, círculos, cuadrados, los parches, vienen mucho los parches. ¿Cómo los parches? Sí, la tela, y encima que tengo un parche de otro color de la tela, o sea, de otra tela, así viene ropa parchada, tanto en pantalones como en chaquetas, en suéteres, vienen. Lo que la llaman en esta temporada ropa en tercera dimensión, o sea, con chiribolitas, con texturas, con todo eso. ¿Con aplicaciones? Sí, claro. ¿Sí? Ese es un término, acuérdate, de Gisela, ¿no? Entonces, todo lo que viene en tercera dimensión es... hay que comprarlo. Colores. Viene mucho el negro. Acuérdense que todo lo que es invierno, otoño-invierno, vienen los colores saturados. En la primavera-verano vamos a ver todo lo que es la gama clara, los verdes, los amarillos. Y para esta temporada todo lo que es bien, bien oscuro. Y colores vibrantes, como puede ser el fucsia, los verdes. Y sobre todo para esta temporada vamos a provocar los sentidos con los colores. Eso es muy padre. Los rojos, los grises, los neón, vienen mucho. Tanto en las uñas para las chavas, como también en las bocas, vienen los labiales súper encendidos, bien prendidos. Los rojos, los naranjas, así neón, brillantes. Eso viene muchísimo. También vienen los ocres, los turquesas, los índigos, los, bueno, como les decía, negros. Pero, Gisela, ¿hay una edad para ya no usar esos neones? Para no hacer el ridículo. Exacto. ¿No? ¿Sabes cuál es la medida, Carla? Que no exageremos. O sea, si a lo mejor tú quieres estar a la moda con que te pintes las uñas y todo lo demás vienes en colores sobrios, se vale. O de repente un accesorio, un collar y traes un collar neón, pues también se vale. O sea, que hay edades, yo más bien creo que más que edades es una personalidad. O sea, hay personalidades que te dan para poder usar todo lo de la moda y hay otras personalidades que no, que son más clásicas, que son más sofisticadas, que son más distinguidas. Entonces, es más bien un poquito más de personalidad, ¿no? Pero tú eres muy joven, así es, esa pregunta fue muy buena, pero no es para ti. No va a aplicar en ti. Okay. Bueno, también precisamente para las chavitas que vienen, las mezclillas, y viene con una tendencia de rock y de rebeldía. Vienen todos lo que es son lentejuelas, los brillos. Y acuérdense también que todas estas tendencias vienen muchas. O sea, no solamente el neón, no solamente los oscuros, sino por fortuna, precisamente para todos los estilos y todas las personalidades de las mujeres, vienen muchas tendencias. Entonces, una de ellas es las mezclillas, el rock, la rebeldía, los metalizados. Vienen flecos, flecos en las bolsas, flecos en las chamarras. Las mangas siete octavos, las que estamos viendo en la serie de Panam, las azafatas, ese que te queda entre el antebrazo, y el codo. Sí, en el antebrazo a la mitad, esa es la siete octavos. Esa manga se va a usar mucho esta temporada, precisamente como para usar guantes, para que estés calientita. También va a venir mucho lo que son los reptiles, o sea, los pitones, los estampados en reptiles, como si trajeras un pantalón de víbora. Pero no me maten a la víbora, digo, nada más es el estampado. No. En los zapatos. Pensé en mi traje gris, dije, ¿cómo lo voy a hacer? No. Bueno, tal vez en el extensible de los relojes se puedan llevar. Claro, ese los reptiles, de, claro. Estampados. Los tenis vienen con plataformas internas, que eso viene muy padre, precisamente para que las chicas nos veamos más altas, pero con un poco más de sofisticación en los zapatos. Entonces vienen con plataformas. Pero no adelgazan, por más que vean la publicidad, sí, no adelgazan. A lo que adelgaza es que hagan ejercicio, que se paren a caminar y a correr, eso sí adelgaza. La inspiración precisamente viene de los Juegos Olímpicos. Entonces viene todo el style British, los Burberrys, los cuadros, los verdes, los naranjas, los cafés, los pantalones de tiro bajo. Los pantalones para montar van a venir muchísimo. Todo lo que es retro y vintage también. Los sacos mostaza, vinos, morados, todo eso. Y bueno, los logos, por ejemplo, de equipos, de escuderías, todo eso precisamente haciendo una alusión a todo lo que son los Juegos Olímpicos. Para los chavos más formales, bueno, la sastrería, vienen las camisas muy trabajadas, vienen con muchos pespuntes, muy bordadas, con los ojales muy trabajados. Sacos y texturas combinadas. Ay, ya me voy. Uy, Bueno, rápido. Figuras geométricas. Todo lo que es la inspiración militar, todo eso, los chaquetones, las bolsas, como te decía, lanas, fieltros, borregos, ¿qué más? Ay, es que me faltaron un chorro. ¿Es que visiten qué? Ah, pues www.imagenintegral.com.mx o que tuiten conmigo en @gisimagen. ¿Y qué aprendimos? A ver, que lo ideal es comprar dos o tres prendas. No es para mí. Sí. Que lo ideal es comprar dos o tres prendas de temporada y con estas darle contraste a tu guardarropa. Compra una mes por mes y, bueno, obviamente vas a tener tiempo. Y que con estos tips y con tu gusto, estoy segura, vas a elegir lo mejor para ti. Y la mejor tendencia, acuérdate que la haces tú mismo. ¿El viernes? El viernes en reforma.com, en negocios.com. Ahí estoy con Reformate, un blog. Muy bien, gracias Gisela Méndez. Buenas noches.